ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué haces, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, mucha cosa, Carlos, para charlar. En principio que mañana, esto no tiene que ver directamente con vos y tu actividad como diputado, pero sí como dirigente y como parte de nuestro programa, mañana va a haber un debate muy importante en el Senado Nacional, entre otras cosas el tema de ganancias. Uno imagina que va a ser muy interesante escuchar, observar posicionamientos y escuchar argumentos, ¿no? Se fue madurando un poco el debate, pero bueno, creo que va a ser un momento importante de la semana y en la previa de la elección. No sé si será demasiado diferente de lo que se discutió en diputados. Sí. ¿Qué es eso? No, en tema de argumento probablemente no, pero sí ver cómo se posicionan. Ayer Massa le decía, ¿no?, a Beretilnek, desde Vaca Muerta, le decía, me imagino que como senador va a acompañar, no oficialista, pero va a acompañar. Sí, le decía Beretilnek, aplaudía. Sí, supongo que Massa también lo hace, conociendo a priori cuál debe ser la posición de Beretilnek, porque si no tuvieran esos votos no podrían aprobarlo, porque con los votos solos del espacio no le alcanza. Sí. En el Senado ahora sale con el apoyo de dos o tres senadores, uno de ellos Beretilnek, que en definitiva tampoco es demasiado diferente de lo que pasó en diputados, porque los diputados, por ejemplo, de Río Negro acompañaron también. Claro. Así que es absolutamente previsible que en el Senado tenga la misma postura. Si se repite, en el Senado no hay la diversidad de fuerzas que hay en la Cámara de Diputados. Hay dos grandes bloques y algunos senadores más, muy poquito, pero esos terminan haciendo la diferencia a la hora de contar construir la mayoría. Uh-huh. Pero digamos que si las fuerzas políticas actúan en consonancia como actuaron en diputados, razonablemente Beretilnek debería estar acompañando. Sí. Segundo tema que me quedó ahí de la agenda de ayer, en realidad, para charlar con vos, Carlos, tiene que ver con el anuncio de Sergio Massa ayer, de una suerte de un dólar especial, o algún beneficio en el tipo de cambio para los dólares que provengan de la actividad de hidrocarburífera. Y uno de los argumentos que planteaba Massa a su equipo económico, algo así como, se le escuchó decir, digamos, en esa charla, no nos van a hacer lo mismo que nos hicieron para las PASO, es decir, para tratar de fortalecer la reserva del Banco Central y que no haya algún tipo de movimiento, de corrida en la previa, ¿no? Bueno, ya lo hablamos en otros casos cuando hablamos de todo el sistema que se hizo con la exportación de soja y demás. Que efectivamente, las debilidades que se tiene desde el punto de vista de reservas llevan a que el gobierno intente, lo ha hecho con bastante resultado positivo, crear incentivos extra para aumentar la liquidación de divisas. En el llamado dólar soja le ha ido bien, digamos, y ha habido un ingreso importante de divisas. En este caso se está repitiendo lo mismo que en la última experiencia del dólar soja, que es permitir que un 25% de los montos exportados sean de libre disponibilidad, digamos, para el exportador. El otro 75% lo tiene que liquidar al tipo de cambio oficial. De hecho, si lo querés llamar de otra manera, es un plus que paga el Estado. Sí. Para acceder a quedarse con esos dólares que de otra manera no tendría, y tratar con esos dólares de evitar otros efectos negativos para la economía, que es lo que dice Massa, que es la especulación. Porque vos fíjate que hace dos días o tres que en los diarios, los grandes medios está, ¿qué va a pasar ahora con el dólar cuando se termina el dólar soja y entonces a dónde se van a ir los dólares financieros y demás. Lo que está diciendo el ministro es, estamos con esto consiguiendo nuevos ingresos de divisa que nos permiten tratar de contrarrestar todas esas maniobras especulativas que se hacen, están a la vista. Uh-huh. Eso es. Bien. Carlos, quiero preguntarte, a ver si podemos comprender algo que se nos escapa al común de la gente, que tiene que ver con todo el afer Banco Central, Mercado Pago o billeteras virtuales. Digo Mercado Pago porque el que había levantado la voz era efectivamente esta plataforma. En los últimos minutos, hace un ratito nada más, Sergio Massa, como ministro de Economía, le pidió a los directores del Banco Central que responden al gobierno que dejen sin efecto una medida que de alguna manera... No digo que dejen sin efecto, digo que auspicien que se deje sin efecto. Correcto, hay que ver qué decisión se toma. No, digo para ser preciso. Sí, hay que ver qué decisión se toma. A ver, ¿no puedes explicarnos un poquito cuál es la tensión de fondo y en particular esta decisión? A ver, yo escuché lo que dijo Massa, y desde luego... Nadie puede estar en contra de las nuevas tecnologías, el uso de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta también hechos que alrededor de esas nuevas tecnologías se producen. También hoy están en los diarios, Pablo, que en Estados Unidos el gobierno norteamericano está iniciando acciones contra Amazon, algo bastante parecido a Mercado Libre de la Argentina, digamos. Sí. Mercado Libre copió claro. Lo de Amazon, decían era la Amazon Argentina. Digo esto porque Mercado Pago es una parte de Mercado Libre. Sí. Y le han iniciado acciones legales por abuso de posición dominante, por acciones monopólicas. Uh-huh. Porque algunas cuestiones que aparecen y que por ahí pueden tener un costado de beneficio a alguna de las partes, hay que ver qué generan en el medio. Es decir, y ahora vuelvo entonces a esta situación. Los actores financieros tienen un montón de regulaciones que cumplir, me refiero a bancos, entidades financieras, tienen un montón de regulaciones que cumplir de todo tipo, de distinto tipo, que hacen a necesidades de regulación que son saludables. Estas operatorias están, no sé si fuera, pero tienen una regulación infinitamente menor que las que tienen las entidades financieras reguladas, digamos. Sí. Lo cual genera un tema dentro del sistema de competencia en condiciones desiguales. Por ejemplo, los trabajadores de Mercado Pago no son trabajadores bancarios, cobran mucho menos que los trabajadores bancarios. El sindicato bancario está permanentemente, si lo llamás a Palazzo te lo va a ratificar, sí, protestando por la diferencia. Dice, son intermediarios financieros, son empleados bancarios, tienen que estar afiliados al sindicato, y además Mercado Pago tiene que pagar los mismos sueldos que pagan los bancos. Por lo que está diciendo, son plataformas que realizan las mismas tareas, pero cuyas regulaciones son mucho más blandas, más ligeras. Así es. Claro. Es una buena síntesis. Entonces, yo pienso que el ministro, esto pasó hace 5 minutos, ¿no? Sí, sí. O 10, así que estamos tratando de interpretarlo. Yo creo que trata de entender una cosa que está instalada, porque también le dice a las billeteras electrónicas, a Mercado Pago, bueno, pero ustedes bájenme las comisiones que le cobran a los comercios por las transacciones, de manera que los usuarios, la gente que va a comprar a los comercios, tenga un beneficio y pague menos, porque baje ese costo. Sí. Es decir que el ministro hace una transacción tratando de beneficiar a la gente. Por un lado, al que usa la billetera, que la pueda seguir usando, pero que ese beneficio que, digamos, hace tolerando la ventaja que tiene la billetera como Mercado Pago, no sea todo para Mercado Pago, sino que una parte se la devuelva a la gente bajando las comisiones. Sí. Y eso es más o menos lo que yo interpreto que dijo Massa hoy, por eso hay que tomarlo en esa integralidad. No cortemos esto, que son cosas que están instaladas, nuevas tendencias, nuevos usos, pero también tengamos en cuenta los intereses de los usuarios, que no son solo por la transacción financiera, sino cuando el señor va a comprar al comercio y paga con uno de estos instrumentos, que la comisión que tiene que pagar sea menor y entonces se beneficien los usuarios, más que la discusión que pueda haber entre las distintas empresas. Sí. Hasta ahí me animaría, con lo breve del tiempo y del desafío que me tirás, intentar una respuesta de lo que se trata. A mí no me molesta que existan todos los competidores del mundo, a nadie le tendría que molestar, pero siempre, y esto nos sirve en otras cosas, lo hemos hablado otras veces, sí, se compite cuando las condiciones de competencia son iguales. Claro. Con las mismas reglas. Si yo tengo que cumplir un montón de reglas como entidad financiera, encajes, medidas de seguridad, en fin, bueno, un convenio de trabajo para mis trabajadores, etcétera, y tengo que competir con alguien que no tiene que cumplir con ninguna de esas reglas, sí, probablemente terminemos ofreciendo un servicio distinto al usuario. El usuario no le importa, claro, va a ir al que le den el mejor servicio, pero eso no se puede llamar competencia. Vos sabés, Carlos, que a mí me remite mucho, en el fondo del asunto, ¿no? Me remite mucho a todo el tema de las plataformas de traslado de personas, ¿no? No quiero dar nombre, pero para que sea más claro, pues, todo lo que tiene con Uber, Cabify, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo cuando los taxistas decían, che, pero pará, nosotros nos exigen un montón de cosas, tenemos que pagar tanta guita, etcétera, etcétera. Nos lleva a un problema muy de fondo. Pero en el fondo, y cierro con esto, en el fondo es cierto que había una facilidad, una mejor interfaz, no sé, una accesibilidad distinta, que probablemente la logren por la cantidad de regulaciones menos que efectivamente tenían, claro, que ponían una situación de desigualdad. Y yo tengo la sensación que medio que se dejó pasar, se aceptó. Agregado, corregime si me equivoco en esto, acá hay otro elemento, que las regulaciones que tienen los bancos, después de la experiencia del 2001, mucho tiene que ver con la seguridad del sistema también. Así es. Acá se agrega un nivel de complejidad más alto, ¿o me equivoco? Pero déjame que te agregue otra cosa. Sí. Me parece que fuera otro mundo, pero no lo es. En Estados Unidos, otra vez, en Nueva York, el estado de Nueva York acaba de poner en práctica una cantidad de regulaciones con los hoteles y demás respecto del uso de las plataformas, un tema que acá se está discutiendo hoy, en estos momentos, con el tema de los precios de los alquileres y demás, y la competencia que esas plataformas representan para los alquileres. Entonces, algunas de esas modernidades, que para un usuario terminan siendo una ventaja, porque si yo voy a un país y en vez de ir a un hotel, alquilo en un lugar de eso, seguramente me sale mucho más barato, termina generando un problema a otra actividad donde hay gente que va a perder el trabajo. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, y además, pues genera otro problema, como el que estamos viviendo nosotros, que es el precio de los alquileres. Porque si yo soy propietario de un inmueble y lo puedo alquilar por semana, en dólares, a un precio mucho más alto, ¿por qué se lo voy a estar alquilando a una parejita de recién casado que está buscando dónde ir a vivir? Sí, claro. Y a mí lo que me interesa es quién me paga más. Sí, la comparación. Entonces, las regulaciones como concepto apuntan justamente a eso, a regular, y entre otras cosas, para que las oportunidades y las competencias sean entre iguales. Uh-huh. Porque si no, no es competencia. Es decir, cuando se compite, es decir, qué sé yo, yo miro la Fórmula 1, me gusta la Fórmula 1. Vos viste que, no sé si alguna vez lo ves, lo pesan al piloto, porque el peso del auto con el piloto incluido tiene que llegar a un nivel. Claro. Y si no llega, porque el piloto pesa menos, le lastran el coche. Claro, es ventaja. Porque le lastran el coche, porque todos los coches tienen que salir con el tanque lleno, es decir, que pesa lo mismo el combustible, y con el mismo peso del aparato ese, incluido el piloto. Está bien, entiendo el espíritu de la comparación, está bien. Te lo digo como comparación, sí, cuando digo, competir es igualar condiciones. En el boxeo, ¿por qué hay tantas categorías? Cada 2 kilos. Porque si no, no hay competencia. porque uno más un tronco pesado lo mata a un liviano muy hábil y muy bueno. A ver, Carla, a mí esto corre por mi cuenta, corre por mi cuenta. Yo creo que el ministro entiende que el momento para dar la discusión de fondo en la previa de las elecciones no es. Así es. Y por otra parte creo que es una plataforma o un modo de vivir todo lo que tiene que ver con los financieros y los pagos, donde un sector de la sociedad, especialmente la juventud, entra muy, muy fuerte. Y yo creo que caló fuerte la idea de... Si esto funciona bien y la política se mete en el medio. Pero bueno, eso corre por mi cuenta, no quiero comprometerte en el tema. Pero, mira, el candidato Milei quiere desregular todo a partir de ese concepto. Y dice que es la política que se mete en el medio la que crea los problemas. Entonces, si avanza esa concepción... sacamos, por eso eliminamos todo el Estado, eliminamos todas las regulaciones y dejamos que la oferta y la demanda y el mercado asigne los recursos, y el que sea más eficiente, comillas, el que tenga más mérito tendrá los mayores beneficios. Vale para todo, Pablito. Sí. Entonces, yo vuelvo a repetir. Pensar que se puede ir contra la innovación, la tecnología, etcétera, me parece que es un error, y además no hay por qué. Todo lo que viene a facilitar, a ayudar a que todo sea más sencillo y demás, está bien y hay que incorporarlo. Lo que hay que acompañarlo de que, vuelvo a repetir, yo creo que acá lo que hay es alguien que gana fortunas utilizando una desregulación que lo pone en ventaja frente a los competidores. Entonces no se trata de eliminar la competencia, sino de crear condiciones para que la competencia sea entre iguales, con las mismas chances, con las mismas posibilidades, y entonces está fenómeno. Como compiten las entidades financieras entre sí, que compiten con la publicidad, con la oferta de servicios, etcétera, etcétera, y está bien eso. Ahora, lo otro que vos agregás, subjetivamente yo también lo creo que puede ser. Yo creo que Massa toma una medida rápida dirigida a que esto no se le meta en el medio de la campaña. Sí. Y lo bien que hace. Del otro lado, yo agarro ayer los diarios, yo tengo las dos tapas con el tipo que cobró 48 tarjetas de crédito, tarjeta de débito. Sí, claro. Es decir, tratando de embarrar la cancha todo lo que se pueda. Bueno, eso es, desgraciadamente es así, y por eso se intenta desviar las discusiones de fondo de las propuestas que están en juego, tratando de crear clima entre la gente. Y bueno, es parte de lo que a veces cuando decimos las blancas también juegan. Y de la complejidad de las cosas, ¿no? Y de la complejidad de las cosas, Pablo, efectivamente. Carlos, abrazo grande, gracias. Que te vaya muy bien. Y éxito hoy. Bueno. Que te vaya muy bien ahí en el debate. Pero como siempre te lleva la más livianita que la de preguntar. Sí, es... mirá cómo... Está bien, ¿eh? El laburo es responder. En este caso... Ahí te voy a estar mirando, después te doy una opinión. Dale, un abrazo grande. Chao, chao.